La Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa presentan Pueblos de México. Nuestros antepasados sufrieron muchas consecuencias malas, muchas enfermedades. Entonces no había vacunas. El pueblo Cora. En la Sierra del Nayar, al norte del estado de Nayarit, se encuentra el territorio ancestral de los Nayaris, el pueblo Cora. En esta montañosa región de más de 120.000 hectáreas, los Nayaris comparten frontera con otros pueblos indígenas como los huicholes, los tepehuanos y los mexicaneros. Desde aquí conocían muchas plantas medicinales que hasta la fecha nosotros hemos dejado muy atrás todos esos recursos naturales con que se salvaban de las enfermedades de nuestros antepasados. Nosotros estamos donde está la medicina, pero como nosotros ya no le damos valor, porque ya eso se ha estado olvidando. La historia del pueblo Nayarit es de lucha y resistencia permanentes. Hasta el siglo XVIII no habían sido sometidos por los españoles. Solamente la escasez de alimentos y las epidemias lograron doblegar a este pueblo indígena. Sencillamente, primero la viruela nos atacó, que hubo mortandad de muchos hermanos de nosotros. Luego vino el paludismo, transmitido por el zancudo. Mi abuelita y mi mamá, solamente ella nos curaba con plantas medicinales. Nunca ocupamos medicina de farmacia o medicina de patente, sino que con puras plantas. Los Nayarit participaron a favor y en contra en los diversos movimientos armados de la historia de México, desde la Guerra de Reforma hasta la Revolución y aún en la Rebelión Cristera. La lucha que hoy mantienen es por el reconocimiento de su territorio. Todas las medicinas se derivan de las plantas y allí tienen que ser extracciones para meterlos ahí en los laboratorios. Yo no creo que serán otra sustancia para hacer la medicina. Siempre la mayor parte viene de la vegetación. La hemos dejado muy atrás, tantas plantas, así un sinfín de plantas con que ellos se salvaron. Ellos eran sabios, doctores, buenos de veras. Y eso nos dejaron esa herencia, por eso nosotros nos inclinamos a la medicina tradicional. Actualmente la población Nayarit es de más de 16.000 hablantes. Nosotros estamos rescatando esa medicina que nos dejaron nuestros antepasados, es una herencia. Los curanderos y los curas sí desentienden a sus hijos. Así es, Marat. Qué bonito es vivir. No le hace que seamos coras. Nuestra riqueza es la diversidad. La Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa presentaron Pueblos de México.